Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 28 de septiembre de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores en Guanajuato, Arturo González Palomino, manifestó su rechazo hacia las acciones que ha comenzado a realizar el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Zapal, al acudir a por lo menos 5 agencias automotrices a exigirles que realicen instalaciones para el desagüe de residuos. El director de Economía Municipal, Ramón Alfaro Gómez, dio a conocer que a unos días del cierre de la fábrica de botas vaqueras, CIMA, solo 27 de los 150 trabajadores que colaboraban ahí se han acercado a la dependencia municipal para recibir ayuda jurídica y para volver a insertarse en el mundo laboral. El próximo 1 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas de Edad o Adultos Mayores. Por tal motivo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en Guanajuato el 7% de los 5.954.000 personas que habitan en la entidad son adultos mayores. En la información policiaca, un hombre que estaba secuestrado desde el pasado domingo fue rescatado de sus plagiarios en un departamento ubicado en la colonia Cañada del Real ayer jueves. 7 personas, entre ellas 2 mujeres menores de edad, fueron detenidas. Fueron 2 los balazos que recibió Guillermina, la mujer que fue lesionada en un intento de asalto a su casa la noche del miércoles en el fraccionamiento San Jorge. La denuncia ya fue presentada ante el Ministerio Público. Se llamaba Antonio y tenía 28 años. Era integrante de la banda de Los Niños Pobres de la zona de San Francisco de Asís. La mañana de ayer martes fue asesinado a balazos a las afueras de su negocio en la avenida Ciudad Asís. En los deportes, esta tarde León buscará en el puerto pescar tiburón y 3 puntos que le den un poco de respiro. Y es que actualmente se encuentra en la 15ª posición con 10 unidades, una más que los jarochos. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente fin de semana.